Vamos a festejar también el feriado. Los que vamos a entrar el día miércoles. Vamos y caballeros. Aquí estamos directamente desde la Cocos Line. Aquí está DJ Clever, Audio Max. Este es Super Domingo. Finalizando el fin de semana. Y así empezamos arrancando con pie derecho. Los más exigentes requerimientos del sistema auditivo permiten que a tus sentidos ingrese. Audio Max. Prepara tus oídos y siente los suculentos trucos con la creatividad de Clever DJ con las mezclas en vivo. Porque el futuro es el presente. Sonido e imagen auditiva al máximo. Ok. Hola, cielo, grandes amigos que se dan cita, bienvenidos. Hoy estamos en un gran domingo espectacular. Y la voz sensacional acá del señor Diablo. Una buena tarde, chicos. Aquellos que están chichaquis, ya sabes. Vamos a visitar el bar. El gran excelente servicio de bar. Hacia la clamos, Audio Max. Muy bien, por acá queremos saludar su cumpleaños de parte de todos sus amigos. Saludo para Gabriela, felicidades. ¡Vamos ahí! Aquí empieza la ola loca. Audio Max. Un super domingo espectacular. ¡Sí! ¿Dónde están los chuchakis? Buenas tardes a todos, chicos. Hello. Este soy yo. Ya tú sabes. Y aquí está DJ Clever con las mezclas en vivo. A todos los grandes amigos, una buena tarde, chicos. Aquí arrancamos, por supuesto. DJ Clever, directamente desde la Cocos Line. A todos los grandes amigos que vienen por primera vez. Y vamos a festejar el carnaval 2013. Así es. Allá para los grandes amigos de Sound Factory. Saludo inmenso. ¡Uy! Una buena tarde, chicos. Así arrancamos. Audio Max. Bueno, para acá, para mis panas que están chichaquis. Desde el día de ayer. Muy bien. Hasta las 4 se han quedado, ¿eh? DJ Clever. A todo pulmón. ¿Dónde están los estudiantes de la tarde? Ahí está lo que estamos festejando. ¡El feriado! Saludo para Gabriela de parte de sus amigas en su cumpleaños. ¡Hello! Coco Fly Disco B. Los amigos que vienen por primera vez, una buena tarde, chicos. DJ Clever, en vivo y en directo. A todos grandes amigos que no llegaron a casita desde el día de ayer, ahí está y continuamos. También por acá quiero saludar a todos los ninjas de la liga. Una buena tarde a los ninjas de Barcelona igualmente. ¿Dónde están los ninjas del Emelec? También por acá para Gaby en su cumpleaños. De parte de todos sus amigos. Este soy yo, la voz espectacular. Diablo. Extremadamente buenos. Vamos acá. ¿Dónde están los que vamos a hacer los pedazos del día de hoy? Anyone can dance. ¡Qué chévere! ¡Oswey! ¡Es un DJ! ¡A tú sabes! ¡Lever! ¡En vivo y en directo! ¡Salta, salta, salta, salta, salta! ¡Coco Night Disco Man! Para todos los estudiantes, ¿dónde están los estudiantes? Aquellos que sacan buenas notas. Muy bien. Una sola estación. Audio Max. Desde ya los grandes, ya tú sabes. ¿Dónde están los chuchakis? Bueno, chuchakis, ¿qué pasó? Lo que continuamos en esta tarde. Así trabaja el maestro Clever, humildemente. Bueno, para los que son caseros de la Cocos, algunos que vienen por primera vez, muy bien. Que pase a divertirte. Esto es la Cocos Live Disco Bay. Ya tú sabes, donde tú lo vives, tú lo sientes. Vamos ahí. ¡Qué buena música! Este es un DJ. Vamos ahí. Vamos a ver si la compañera está chupando esta tarde. Óyeme, Gaby. Soy inmenso, empate de todos tus amigos. Audio Max, que te tarde riquísimo. Esta es tu casa. Cocos Light Discotheque y punto. A todos los enamorados, no te olvides que se acerca el 14 de febrero, el mes del amor y la amistad. Ahí está. Como tú lo vives, tú lo sientes. A través de la mega estación. Audio Marce. A mis amigos que nos visitan desde Calderón también. Saludos para vos. Vamos ahí. Salta, salta, salta, salta, salta, salta. Acá quiero saludar a los chicos que han venido el día de hoy solitarios. A los que de verdad vienen en busca de una chica. Vamos a ver si conquistamos a una de las chicas de esta tarde. Por acá se prepara el señor DJ Clever, el único de los Llanos Grandes, ya tú sabes. En vivo. Amigos de Son Factory, está chupando los muchachos. Sí, sí. Vamos, güey. Haciendo la mejor y mezclas en vivo y en directo. Los tiempos por acá. Bueno, por acá también quiero saludar a todos los grandes amigos que vienen de diferentes puntos. Saludo inmenso por acá, claro que sí. Por acá está uno de los grandes, una de las grandes potencias de Llanos Grandes, Audio Max. Ahí está con las mezclas de vivo, DJ Clever. Que se ha portado bien en el fin de semana. Vamos a ver. Vamos a saber. Bueno, seguro que esta tarde se va a chumarse la cumpleañera. Así es que Gaby, al instar. ¡Rico! Esto es lo que quieres escuchar. A los que vamos a festejar el carnaval 2013. A los que les gusta la espumita. DJ Clever haciendo su mejor entrada. grandes amigos que sigan ingresando esta tarde. Bienvenidos a una tarde fantástica. Cocos Light Disco Day. Donde tú lo vives, tú lo sientes. La buena vibra de todos los DJs. ¿Dónde están los hinchas de la liga? O sea, esos brazos. Muy bien. Oh, seguro que sí. Amigos, que de verdad estamos pasando una tarde chévere. ¿Dónde están los que están chuchaquis? Los que están amanecidos desde el día de ayer. Los que están chupando con la cumpleañera, seguro que sí. Hola, Gaby. De parte de todos sus amigos, muy bien. Hoy vamos a disfrutar a lo máximo. En este super domingo. Aquí te saluda Audio Max. Muy bien. Claro que sí. También por acá queremos sumar a los grandes amigos de SS Producciones. Dice, muy bien, a todos los chicos, damas y caballeros. Aquí está uno de los grandes DJs. Desde el Llano Grande se viene el señor DJ Clever en vivo. Clever, vamos a ver. con las mezclas en vivo y en directo. Así es la Cocos Live Discoteca. Hoy lo que vamos a jugar el carnaval, a lo que le gusta la espumita de carnaval. ¿A usted cómo le gusta, Santiago? ¿Ah? ¿Le gusta con huevo o le gusta el polvito? ¿Ah? Como quiera, dice. Vamos a ver. Este soy yo, el señor Diablo, la voz espectacular desde Calderón, ya tú sabes. En vivo. Y así subimos la temperatura en esta tarde. Opa acá, que está Chichaki por acá. También por acá la gente de esta producción, ¿dónde está? Acaba de llegar simple. Muy bien. ¡Alístate! ¡Chu! ¡Órale! Yeah. Y así subimos la calentura en esta tarde. Cocos Live. Se aprovechan de mi nobleza. ¡Vamos, mi amigo! ¡Salta, salta! Se aprovechan de mi nobleza. Para los que estamos, Chuchakis, ¿dónde están los que estamos amanecidos? ¿Qué pasó? Estamos dispuestos a visitar el bar. ¿Ah? Y vamos a pegarnos una, dos, que tres. ¡Suba, suba, suba, suba, suba! A la gente de la panadería, saludo inmenso. Acá, mis grandes amigos. ¿Dónde está la gente de la panadería? Ahí está. Continuamos saludando a la cumpleañera allá para Gaby, saludo inmenso y todos sus amigos. Hoy seguro que va a chuparse la cumpleañera, así es. Muy bien. Una, dos, que tres, nos vamos a pegarnos esta tarde. Hoy esta es una bestia. Vamos a ver. Lo que nos acordamos de esto. Ahí está. Camiseta mojada, a lo los concursantes a prepararse. No te olvides del día de mañana, la gran final de la camiseta mojadas. Hoy va a estar bueno esa tarde. Vamos hoy. Así vamos calentando motores esta tarde. Desde la Coco Fly Discotheque. Están los amigos que vienen por primera vez a la Cocos. Oye. De bar, ahí están los chuchaques. Muy bien, a la gente que ya está jugando el carnaval. Oh, a ver si hacemos mojar a Gaby. Ajá, a la cumpleañera, seguro. Asasai. Bienvenidos a la gente que viene por primera vez a la Cocos. Esta es tu casa, donde tú te sientes a gusto. Vamos ahí. Aquí está el señor DJ Clever. Hola, grandes amigos de la panadería. Saludos grandes. Muy bien, por acá también está uno de los grandes DJs. Ahí está Simple, Soy Inmenso. Allá para Cristian Quilumba y su Sound Factory. Muy bien, vamos a ver. Ya tú sabes, DJ Clever. Caballeros, aquí está el señor DJ Clever haciendo su mejor de travesuras en vivo directamente desde la Cocos Live. Así, Hoy le rompemos a las Gogos. Seguro. DJ. Audio Max City Mobile. Un producto 100% Lo que estamos empezando haciendo una, dos, que tres. Hoy. Queremos saludar a todos los amigos que están de cumpleaños. Ahí va Sobracito. Muy bien. A todos los chicos que estamos prendidos en una sola estación. Este es Audio Max de González. En vivo. Que la gusta jugando la espuma. A todos los grandes amigos que tienen ingresado en esta tarde, bienvenidos. Gratis, en vivo, en pantalla gigante, Full Monty, para damas y caballeros, a partir de las 8 p.m. Presenta esta tarjeta y pasa totalmente gratis. Vamos a ir. No te olvides, este viernes 22 de febrero, a partir de las 16 horas. Fórmula Discote te invita al gran karaoke totalmente gratis. En vivo, en pantalla gigante, Full Monty, para damas y caballeros. empezamos desde este viernes 22 de febrero a partir de las 16 horas. Presenta esta tarjeta y pasa totalmente gratis. Muy bien, luego de 60 salimos del aire y damos el paso a Single DJ a distancia. No te olvides que esto es Audio Max, directamente desde la Cocos Line. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sentimos? Bueno, para lo que ya estamos empezando a festejar el carnaval 2013. Bueno, en el mar tenemos cariocas. Ahí está, si quieres el polvito también. Te puedo pegarte por ahí. Claro que sí. A los que les gusta el huevito también. Así es. Muy bien, gracias DJ, gracias Clever, gracias. Muy bien. Solamente los hinchas de la liga, un silbido.